No hay lugar del universo donde los libros no nos lleven. Palabras mágicas. Radio para chicas y chicos que juegan, para escuchar en la cocina o en la vereda. Palabras mágicas. Ideas, sentimientos, letras que juegan, melodías que andan. En el corazón, brisas, estrellas de soles, notas de sonrisas, gotitas de amor. Pero muy buenas tardes, chicas y chicos, estamos en un nuevo programa de Palabras Mágicas. Este programa que la radio, Radionauta, tiene pensado para ustedes, para los que se merecen todo. Estamos en un mes especial porque en este mundo de los adultos y las formalidades hay una declaración de los derechos de niños y niñas que las Naciones Unidas vota en el año 1989 y el Estado argentino lo tiene incorporado desde el año 94, ya con la nueva constitución. Pero ¿cuánto falta para llegar a esos horizontes donde ustedes, los pibes y las pibas, los niñes que se merecen todo, tengan salud, una educación adecuada, espacios para jugar, espacios para leer, espacios amorosos, espacios donde ustedes se sientan creciendo en un mundo lleno de justicia? Estamos en el anteúltimo programa de este ciclo, de este año, de Palabras Mágicas. No hay programa que casi no diga El Ovillo de Colores, que fue nuestro ciclo de 3 años. Tenemos muy buenas compañías hoy y estamos también con ganas de compartir lindas lecturas y lindas músicas. Hoy, como casi todos los programas de Palabras Mágicas, tenemos un estreno. Este CD se llama La Banda de la Luna y Ana Iniesta es su autora, su intérprete, y vamos a compartir ahora Lo Pequeño, que forma parte del mundo, de los micromundos de las niñeces. Allí va. Por el botón se desliza suavemente y ¡pum! Cae. Sus alas abre y a volar, y a volar. Cargó la hormiga roja un gran migón en su espalda, tica tica stop hace. Espera el pase y a caminar por la corteza de la mesa. Tan bonito es, mundo chiquito ves. Soltó la araña chiquitita, ya desteje su telita y bronca. Turulata sale tras titubear por la tela. Tan bonito es, mundo chiquito ves. Ay, ay, ay. Tan bonito es, chiquito ves. Ah. sorpresa, los ojos abre cuando sale a pasear por mi cara. Tan bonito es, mundo chiquito ves. Tan bonito es, mundo chiquito ves. Cada día, por más malo que sea, más malo que sea, tiene un instante mágico. Javier Villafañe. Palabras mágicas. No hay lugar del universo donde los libros no nos lleven. Estamos hoy con la operación técnica de Rodolfo Seco, que forma parte del staff de la mitología de esta radio, también forma parte de la mitología de la biblioteca y, por qué no, también de este centro cultural, social, deportivo, místico y filosófico, Olga Vázquez. Decía que teníamos muy buena compañía hoy, chicos, chicas, chiques. Les quiero presentar a Rocío, una amiga de mucho tiempo, compañera de varios escenarios, de juegos, de cultura. Así que, ¿cómo estás, Rocío? Hola, bien, muy contenta de estar por primera vez. Te decía que después voy a sacarte una foto mientras estamos en esta nota, para que muchos que te conocen, sobre todo los antiguos caracoles, pienso, ¿no? Las caracoles y las caracolas, sí. También puedan también festejar tu visita, como la festejo yo. Claro, qué bueno. Bueno, gracias por la invitación. Decía recién de los caracoles porque nos conocimos en un colectivo, hoy una colectiva de mujeres que nos dedicábamos a proponer, a generar espacios de juego, a jugar. ¿Qué te acordás de todo ese tiempo? Hermoso. Inventábamos juegos cooperativos y no competitivos, que estaba muy bueno, era algo muy importante. Éramos chicas y chicos que, bueno, terminamos siendo amigos y participamos en varios barrios proponiendo distintas temáticas. Sí, ahí vi fotos la otra vez porque me agarran melancolías cada tanto, sí. A veces de quienes... nos estamos proponiendo alguna vez escribir algo de los caminos que recorremos y nunca arranco, o arranco a mi manera. Vi fotos de una peña de los caracoles en Tolosa, fotos del barrio Mocoví, de Berisso, jugando con pibas y pibes. Vi fotos de Estación Provincial. Sí. Estación Provincial no. ¿Viste la Circunvalación? Circunvalación, sí. Una feria del libro independiente. Fotos de Mansión Obrera en los inicios de... en una flía que se hizo ahí, la cuarta flía. En los inicios de los caracoles, fotos de compañeras y compañeros que hoy no viven en La Plata, y Balú, Val, Hernán, pero que están en contacto. Sí, pasamos varios por ese espacio y sí, hoy están en otros lugares haciendo, construyendo también de alguna forma otros espacios parecidos, ¿no? Así que ahí aprendimos. Siempre que vienen de visita, pregunto qué les gustaba jugar cuando eran niños, niñas, niñes. ¿A qué te gustaba jugar? Algunas cosas pueden ser competitivas, ¿por qué no? Que te gustaba en ese momento. Sí, pero al elástico. Era muy divertido. Era muy divertido. Cada tanto en los talleres donde participo llevo el elástico y nunca alcanzo a entender bien cómo es la regla. No hay reglas. No hay reglas. Hay desafíos. Claro, hay desafíos, sí. No sé si hay muchas reglas. Te vas enredando un poco y tratando de no caerte. Como la vida misma. Claro. Bueno, y otra pregunta que le hago a los ya en esta temporada 2018 es, ¿cuál es tu palabra mágica? No te lo puse. Ay, eso no por mensajito. Sé. Era para que pongas esa cara de hombre. Dale, lo que te salga, diría una psicóloga amiga mía. Ah, mira. Ay, no, es que no sé si la tengo. La palabra mágica, la que te gusten, que sea... podés dormir toda la mañana, pueden ser palabras también, varias juntas. Cantar puede ser una palabra mágica, bailar puede ser una palabra mágica. Y creo que bailar es algo mágico. Bailar, sí. Bailar, bien. ¿Qué? Bueno, un color puede ser. Para mí azul, por ejemplo, es un color mágico. Mira. Y el otro día viste esos documentales que ves a la una porque te acostaste tarde y necesitas al otro día levantarte en Canal Encuentro. Y decía que el de azul es un color tremendamente difícil en la naturaleza, que casi no hay plantas azules, algunas flores hay, pero muy pocas, y animales azules y rocas azules casi no hay, pero sin embargo es el color favorito de muchos de nosotros. Es cierto. De hecho, bueno, hoy viniste vestida de azul, mira vos. Ay, sí, toda. Me acabo de dar cuenta. Toda azul. Bueno, y Vale, nuestra amiga Vale y Hernán, con sus hijos viven en azul. Mira, ya está, basta. Qué coincidencia. Bueno, y... Estaba todo preparado. ¿Sabes una cosa? Decías recién de de bailar, esto nos abre la puerta para en el próximo... espacio podamos charlar un poco de Aiyu. Lo pronuncié medio porteño, ¿no? Aiyu. Aiyu, sí, es Aiyu. Aiyu, me vas a contar de qué significa, porque nos han ido a visitar allá a la escuela 120, donde funciona el CAI, y que están en montones de lugares, y por lo que bailando. Veo, bailando, y me parece que es muy interesante para que le cuentes a los pibes y a las pibas esta experiencia. ¿Te parece? Claro. ¿No te pusiste nerviosa para nada? No, todavía no. Todavía no. Bueno, Al Iraju es este CD que decía recién. La banda de la luna, Al Iraju sería la editorial, quien edita este CD tan bonito. Ay, ay, ay, es el tema que viene. Y me gustó mucho. Para pasarlo, le dije a Rodo, el tema 3 me gusta mucho. Lo pude escuchar ayer. Así que vamos a compartirlo. Con raíces y alas, haciendo el mundo que merecemos. Palabras mágicas, El viento nos amontona y nos encuentra llenos de risa. Y continuamos acá en Palabras Mágicas, contarles que nuestro programa es el programa de la Biblioteca Héctor Germán Westergel, que está aquí en el Centro Cultural Olga Vázquez, y estamos terminando también la jornada de todo lo que es el año de actividades. En el año hemos tenido el taller de Quechua, que ha funcionado los días miércoles, el taller de arte para niñes, que ha funcionado funciona los días viernes, una atención al público que la tenemos de lunes a viernes de 18 a 21 y varias otras cosas que hacen a la extensión de la biblioteca. Distintos talleres, hace poco hicimos el cumple también de nuestra biblio, y siempre una relación con los distintos colectivos sociales que ayuda a fortalecerlos a partir de una animación a la lectura, promover el libro y la lectura, esa es nuestra tarea. Y significa que este programa es un espacio más de construcción de niñeces a partir de redescubrir musiquitas, redescubrir lecturas y encontrarnos con personas que valen la pena, que cuenten tantas cosas lindas y que las compartan al aire, como tantos programas también acá en Radio Nauta se comparten muchísimas cosas. Estamos con Rocío, y Rocío recién me hablaba de IU, el espacio donde participa. Decíamos recién también que hablamos un poco de los caracoles, me gustaría después seguir charlando un poco más de los caracoles y caracolas, pero IU es un espacio de danza que recorre distintos lugares, pero de danzas típicas de andinas, ¿no? Sí, es música andina la que bailamos, sería del norte de Argentina, uh-huh. Parte de Bolivia, Salta, y ahí estamos, somos varios integrantes, algunos son de esa zona, nacieron allá por Jujuy, uh-huh. por Salta, y otros somos de acá y formamos parte. ¿Qué significa en quechua de IU, sabes? Comunidad, conjunto de familias, uh-huh. Y es la idea que tenemos, porque los integrantes somos varias familias, uh-huh. juntas, con las mismas ganas de bailar y disfrutar. Estamos varios grandes, adultos y sus hijos, sobrinos en mi caso, sobrinas, bailando, compartiendo, transmitiendo, uh-huh. los que saben nos van transmitiendo, y nosotros a los sobrinos, hijos, y a los que estén dispuestos a aprender y a bailar. Y acá en el Olga estuvieron hace poco también en una peña. Una noche estuvimos acá bailando todos, uh-huh. niños, uh-huh. grandes. ¿Y cómo es la propuesta? Puedo contar el final, terminan todos bailando, invitando a los pibes, sobre todo nos pasó a nosotros ahí en la escuela, pero ¿cómo tienen números? ¿Cuánto es la duración del espectáculo? Más o menos. Eso depende de cada espacio, cada invitación, uh-huh. que nos hacen. Puede ser que bailemos un solo tema, puede uh-huh. ser que bailemos varios, tres temas, no mucho más tampoco. Uh-huh. Se ponen ropas típicas también. Sí, la ropa es típica de allá. Sí, uh-huh. sí, del norte. Y bien colorida. Bien colorida, sí. Sí. Y tienen sobre todo, bueno, eso, la comunidad andina. Hay como un micromundo de folclore que los va convocando. Sí, yo soy nueva, uh-huh. en esto, me están transmitiendo. De hecho, ellos, varios que son de allá y que conocen, y algunos chicos que han bailado. Chicas y chicos que han bailado, y estoy aprendiendo un poco de la danza típica. Y hablando de aprender, hace poco hiciste un viaje por Salta y sí. por Jujuy. ¿Y cómo fue? Por Jujuy especialmente, estuve uh-huh. varios días en Jujuy, en la quebrada. Uh-huh. Hermoso, lleno de colores. De colores. Los cerros con muchos colores, hermoso. Una aventura. ¿Viste algo de baile allá? ¿Pudiste disfrutar de algo? ¿O comidas típicas? ¿Qué? ¿Paisajes? Paisajes y comida típica, ¿no? Porque era medio así de exportación. No, porque yo en realidad no soy buena en los viajes. Ajá. Con los micros me llevo un poco mal y me descompongo. Pasa. Así que comí poco. Ajá. No pude probar muchas cosas, pero disfruté el paisaje, que eso es lo lindo del norte, que está lleno de colores los cerros. Algo tan particular que por ahí en otros lugares no pasa. ¿Y la gente? Y la gente que nos encontramos, viajé con mi mamá, la gente hermosa también. No pude estar en ningún festival, ningún baile, pude verlos bailar. Me quedé con las ganas, pero pienso que ya voy a volver. ¿Música callejeros hay también? ¿Así viste algo o no? La verdad que no he visto mucho baile. No tuve la oportunidad. Sí vi una comparsa que sé que festejan y salen mucho a la calle a tocar y gente los hay mucha gente que los va acompañando atrás y recorren las calles del pueblo hasta cierto lugar que, bueno, los pude ver de lejos y no los pude acompañar. Pero sé que hacen eso y pude ver una de lejos. Bien, bueno, y eso también te ayuda un poco a, no sé, todo eso más tus búsquedas con la danza, ayuda a armar un montón de cosas dentro tuyo. Sí, voy armando de a poquito. Con la gente de acá, con los viajes, sí, uno aprende mucho. ¿Y IU ya tiene el año cerrado o quedan todavía algunas muestras? Quedan. Mira. Hoy estábamos y ayer estábamos hablando de eso, que todavía algunas fechas que nos invitaron. Igual todavía nos estamos acomodando, no estamos seguros. Después les pasamos la fecha. Bueno, después nos contás un poco más. Una de las cosas que hacíamos en Los Caracoles, y lo siguen haciendo Las Caracolas, a las cuales les mandamos besos, abrazos. Hace rato que no las veo por acá, por el Olga. Antes venían a tomarse una cervecita el jueves, a la noche, y a vos también, por ahí te das una vuelta. Sí. Y charlábamos. Pero hace rato que nos vamos cambiando distintos escenarios. Sí. Y Ronda Va se llama este tema, y después me parece que es muy... No es cortito. Vamos con Ronda Va entonces, que es el tema 5, Rodo. Así que vamos a seguir disfrutando entonces de La Banda de la Luna. Allá. Ronda de piecitos, ronda con ruidito, hola Juan. Ronda agitada, ay, ronda desarmada. A la ronda va, a la ronda va, a la ronda va, a la ronda va, a la ronda va, a la ronda va.

solo dijo una pavada. Buah. Ya lo escuché. Y este que dice: cada vez que pasea muy campante se lleva la trompita por delante. Mas, llevándola atrás, yo pienso que quizás viviría al revés. Pobre elefante. Bueno. Y en nuestro jardín, el tuyo, el mío, hasta de mi hermano Miguel también, década de 60, ya María Elena estaba, ¿no? Con sus canciones. Sí. Ya estaban en textos. Estamos familiarizados con ella. Con sus canciones, sí, hasta ahora, de hecho, ¿no? Sí, sí. Acá hay un textito más que dice: si un toro, en vez de ser todo de cuerno, es de plumas y vuela muy ligero, si tiene dos patitas muy largas y finitas, basta, ya sé, no es toro, sino tero. Ah, ese es muy lindo. Bueno, dice: si las víboras fueran elegantes, si usaran pantalón, galera, guantes y moñitos de raso, igual no habría caso, quedarían tan feas como antes. Pobrecita, las víboras. Bueno, mucho más para compartir, para leer. Hay temas que hemos pasado en todos los ciclos de niñeces. Creo que hay clásicos de María Elena que forman parte de nuestras vidas, de nuestro imaginario. Sí. De nuestros juegos, de nuestras rondas, de nuestro jardín sobre todo. Que no sé si después en la primaria se corta un poco eso, pero... Sí, sí, que sus canciones habitan el jardín, ¿no? Y después de grandes te pones a recordar canciones que escuchabas cuando eras más chicos y te imaginas otra cosa distinta. ¿Qué claro. Es? Muy lindo. Un día llegó el doctor manejando un cuatrimotor. ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó? ¿No me acompañas? Ay, no, te lo tengo. Bueno. Soy muy mala cantando. Tengo mucha imaginación, pero no canto. Bueno, y hablando de imaginación, una más entonces. Sí. ¡Qué vanidad, señor, la del cangrejo! A pesar de ser feo, gordo y viejo, camina de costado, mirando con cuidado, por si llega a pasar junto a un espejo. Mira, bueno, una belleza. Camina de costado, mira. Es una belleza. Había una discusión si caminaban para atrás o de costado. No, caminan de costado, ¿no? De costado, sí. Bien. Sí. Son muy graciosos los cangrejos. Sí. Tienen los ojos muy grandes. Muy grandes, sí. Si no me recuerdo mal. Uh-huh. Y no me acuerdo más. Son increíbles. Hay cangrejales acá en la zona. En la zona de San Borombón. Son zonas de cangrejos de agua dulce. Uca uruguayense se llama. Buah, no importa el nombre científico de ese tipo de cangrejos. Y sí, son muy graciosos como caminan. Y de alguna forma también son muy delicados, ¿no? Es una fauna que hay que cuidar y también de querer. Son comestibles, sí, muchos de los bichos. A las cucarachas también se pueden comer. Pero podemos decir que podemos comer otra cosa. Sí, más rico, una ensalada. Una más, bueno. Dice así: siempre de frac y con zapatos finos, no parecen que fueran argentinos. ¿Por qué? ¿Por qué será que no usa chiripá, ni poncho, ni alpargatas los pingüinos? Wow. Bueno. Sí, viven acá los pingüinos, son increíbles. A mí me encantan los pingüinos. Vos sabés que en Ushuaia no. Esos también son muy graciosos para caminar. Son increíbles, ¿no? Y para nadar son tremendamente hidrodinámicos, hábiles, ¿no? Sus diseños. Sí. Y sabes una cosa, en Ushuaia no se los ve cerca, no están cerca de la mira. Ciudad. Las pingüineras están más alejadas, a ellos no les gusta mucho relacionarse con los humanos. Y los pingüinos machos se encargan también de la incubación y del criado de de los pichones. Ah, mirá qué interesante. Punto para los varones. Muy bien. Miren ahí. Bueno, vamos a escuchar una musiquita y vienen más preguntas, Rocío, no te vas a Bueno, reservar. Cómo no. Este se llama, el tema 11 se llama Caracola y el tema 12, Adivinanza. Los ponemos dos juntos porque Caracola era cortito. Pobre Rodo, le estoy matando así, le estoy tirando los temas. Y después Rodo pone el 16. No, mentira, mentira. El tema 11 y el tema 12. Porque este es un estreno que tenemos hoy de La Banda de la Luna. y lo estamos disfrutando. Unas musiquitas súper tranquis, súper lindas que nos acompañan hoy. Entonces vamos allá con Caracola. No dice la caracola. Mares lejanos, no huele a algas, no canta la caracola, canciones del agua. ¿Qué tienes, caracolita? ¿Por qué te callas? Yeah. En el río tiene una boca grande. ¿Quién es? Se llama cocodrilo. Yeah. Colibrí, le gusta andar tranquila, tiene un millón de arrugas, vive en caparazón. ¿Quién es? Ella es la tortuga. Yeah. Cada día, por más malo que sea, más malo que sea, tiene un instante mágico. Javier Villafañe. Palabras mágicas. No hay lugar del universo donde los libros no nos lleven. El próximo jueves vamos a tener un programa especial de 2 horas. Vamos a estar de 17 a 19 porque va a ser nuestro último programa de este ciclo, de este año, para volver el año que viene. Vamos a tener invitades especiales, van a estar nuestras amigas del Chiringuito, de otro programa para niñeces que se transmite en Radio Estación Sur. Y vamos a tener también 3 invitados, si no me equivoco. Sí, va a estar Agustín y Florencia, que los conozco de La Panza, que son de Radio La Charlatana, anoten. Y Eli, que también es Radio La Charlatana, que es la radio hermana de esta radionauta y que retransmite muchísimos programas. Y también tiene propios, por supuesto, 98.5 de la calle Nueva York, ahí de Berisso. Así que van a estar primero de 17 a 18, va a estar La Charlatana y después va a estar El Chiringuito. Un lujo. Es parte de la historia ya de la radio, porque es un programa de radio que va a venir y una radio. El Chiringuito es un programa para niñeces que está ya hace un año y va a venir pedacito de la radio, de Radio Nauta, perdón, de lo que es La Charlatana, que la hacen los pibes y las pibas, pero no este año, ya hace años que vienen trabajando, haciendo muchísimas cosas. Así que me dijo Eli que va a venir Florcita y va a venir Agustín, que los conozco de chiquitos y hoy están grandes y a cargo de programas y de un montón de cosas ahí en el Centro Cultural Mansión Obrera. Decíamos también que en este programa especial de 2 horas también vamos a compartir nuevas musiquitas. ¿Y cómo vamos con las musiquitas? ¿Qué te parecen hasta ahora, Rocío? Me encantaron. Van bien, ¿no? Van como muy bien. Adivinanzas, hay melodías tranquilas. Después vamos a escuchar La Luna de Candela, que es la número 18, Rodo, así no te agarro así, con un pase así rápido. Una sorpresa. Y quería contarles, chicas y chicos, que Rocío, entre muchas cosas, se dedica a algo que tiene que ver con la salud, que es el hecho de hacer masajes, de hacernos bien, de ayudar a que las cosas se armonicen. ¿Cómo es ese trabajo? Bueno. ¿Viste? Fuera del aire no te dije que te iba a hacer esta pregunta. Bueno, son masajes. Generalmente se hacen en la espalda, que es la parte donde uno tensiona más cuando se enoja o cuando pasa algo que te asusta. Esa zona se tensiona. Entonces, los masajistas lo que hacemos es masajear. Hay distintas técnicas. Uh-huh. Suavecito, más fuerte, apretando. Y se trata de ir sacando el dolor con cremas. Hay cremas que se pueden usar con yuyos, que hacen bien también a la piel y al músculo. ¿Sí? Y dos preguntas. Sí. ¿Y ese dolor te lo transmite a vos? No. No. No. No, no, no. Bien. Y otra cosa más. Cuando un poco se mueve toda esa energía. Sí. Quien se entrega a los masajes empieza a hablar, empieza a contar. ¿Qué le pasa? ¿O se duerme? Uy, pasan varias cosas. Algunos se duermen. Otros hablan mucho. Aprovechan para relajar de esa forma, contando, hablando, distrayéndose con otras, contando otras cosas que no son lo que le preocupa. Uh-huh. Y bueno, así también se crea un ambiente que se pone música muy tranquila, la luz también que no sea fuerte, cosas que relajen. ¿Y te pasó que alguien se quedó dormido y no lo podías despertar? Me pasó varias veces que se quedaron dormidos. No, los pude despertar a todos y a todas, pero sí, pasa. Bien, y... Es bueno, quiere decir que se relajó. Que se relajó, ¿sí? Me parece. Sí, claro. ¿Y es solamente para el mundo adulto los masajes o pueden ser también para las niñeces? Puede ser para grandes y para chicos. Lo que sí para chicos son masajes un poco más suaves. Uh-huh. Para que no les haga mal. ¿Había en alguna librería? Viste que acá llegan también donaciones, pero este libro no llegó de donación, me acuerdo claro. Sí. Que hablaba, había uno de Shaitsu, era con puntos, Shiatsu, donde sí. Que es una, ¿se dice así? Shaitsu, no. Shiatsu. Shiatsu, que es japonés esa técnica. Sí. Y otro que era masajes de la India para bebés. Ay, claro, los bebés también, sí, son masajes muy suavecitos y los relaja. Y sí, se duermen, babean, todo. Todo eso. Bien, ¿y algún contacto querés dejar para algún oyente que diga quiero terminar el año más relajado? ¿Querés dejar un celu o un Facebook, algo que te sirva de contacto? Facebook puede ser. Uh-huh. Rocío Fernández B larga. Ajá. Rocío Fernández B larga. Ese es mi Facebook. Bueno, porque quizás por ahí se pueden comunicar. Ahí tenés comunicar. Un contacto para que se comuniquen con claro. Vos y vayan y disfruten de los masajes. Claro, que terminen el año relajados. Por supuesto. ¿No? Y bueno, decías recién que Rocío disfruta mucho de nuestra compañera de biblioteca, de tus masajes, así que le dejamos un beso a ella también. Sí, hoy la vi. Escucha cada tanto el programa. Sí, bueno, un saludo, Rodo. A Rocío y a Kaya. Encontré una foto de Kaya con Rodo que está buenísima, tenían ganas de hacer una exposición de los niños acá en Radionauta, tanto en el estudio como un poquito afuera, y está bueno esa foto, está porque Kai ha hablado en el micrófono, pero no lo tenemos acá, no tengo un registro de fotos, pero sí ahí con Rodo junto al panel de control. Ah, muy bien. Así que vamos a seguir compartiendo entonces a Ana Iniesta. Vamos a escuchar entonces La Luna de Candela. Allí va. A cantar, a ir a canción, yo la sé. Así soy, ya me voy, no me ves, pero estoy. Alira, alira, tu nombre lo soñé, tu canción yo la sé. Así soy, ya me voy, no me ves, pero estoy. Palabras mágicas, con raíces y alas, haciendo el mundo que merecemos. Palabras mágicas, el viento nos amontona y nos encuentra llenos de risa. Escuchábamos recién a Ana Iniesta. Rodo hizo un pase mágico, Luna de Candela. Primero fue versión karaoke, así tranqui, musiquita pura, y luego fue ya con letra. Muy bonito este CD. ¿Vos cómo te llevas con la luna, Rocío? Bien, la observo bastante. Uh-huh. Me gusta observar y avisar cuando está grande y que la miren. Ajá. Le saco fotos, pero no me salen. No te salen. Pero sí. ¿Tenés alguna amiga, amigo o amiga que vive en la luna? No conozco ninguno todavía, no tuve el placer. Yo tengo algunos que viven en la luna porque están... Rodo. Están en otra, capaz ¿no? Capaz que Rodo. Siempre no, en la liga Rodo. ¡Rodo, no! No dije eso. Sería, viste cuando decía antiguamente, en la década del 70, dice, está en la luna porque está distraído. Distraído, sí. Por eso ay, era. Conozco un montón. Y bueno, por eso. O todos tus amigos de amigues son atentos. No, conozco muchos. Este sí, vive en la luna. Muchos, sí. Estoy pensando a quién deschavar, pero no. Bueno, y la luna llena, a mí, por ejemplo, me genera... Estoy inquieto, estoy insoportable, no puedo estar quieto cuando hay luna llena. ¿No te pasa? No lo observé, pero voy a prestar atención. La luna tiene que ver con las mareas, tiene claro. que ver con nuestros líquidos en el cuerpo, tiene que ver con la savia de las plantas, tiene que ver con un montón de cosas. Bueno, y también con cuando una mamá está por dar a luz, uh-huh. también. Las nueve lunas. Hay momentos en que se producen más nacimientos. La luna ayuda mucho. La luna, son las nueve lunas justas. Sí. ¿No? Sí. Y de alguna manera forma parte de nuestros paisajes. A veces los que vivimos en la gran ciudad no le prestamos mucha atención, pero se ve más poco. En las zonas rurales está presente la tapan siempre. Los edificios acá, ¿no? ¿Qué te pasa cuando viajás que ves la luna así naranja saliendo o poniéndose y decís qué lindo, ojalá que suba y tenga ese color y después se le va? Sí, desaparece, sí. Bueno, así que justo fue la luna de Candela. Candela, viste que en muchos países es el de fuego, vendría a ser, ¿no? Sí. Y vos sabés que había un programa cuando yo era muy chiquito que se llamaba La Luna de Canela, con esta señora que hoy tiene un programa en TN que hace literatura. De y Canela. Todo eso. Canela. Ajá. Ella tiene su nombre artístico, que es Canela, y se llamaba La Luna de Canela. Era un programa para chicos y para chicas. Ah, mira. Que en algunas villíquenes viejas, así, se pueden ver las propagandas. Creo que lo televisaba Canal 7 y creo haberlo tener algunos recuerdos de verlo. La Luna de Canela. ¿Y lo has escuchado? No, lo he visto más que todo. Tenía un... era un programa de televisión. Ah, de televisión. De radio, vos sabés que no... Había uno que se llamaba La Hora del Principito, Cuentos del Principito, que aparecía la propaganda en villíquen. Pero te estoy hablando de cuando yo iba a tercer grado. Y decía, qué lindo, radio para chicos, pero era una radio de Bahía Blanca y no se podía escuchar. La primera vez que escuché radio para pibes y pibas fue, creo yo, sin equivocarme, cuando Luis María Pesetti empezó el ciclo Vampiro Negro en Radio Nacional. Que en el 2001, 2002, y quedé asombrado y dije, ay, ojalá algún día pueda hacer un programa para pibes. Y acá estás. Y acá estamos con Radionauta, que cuando ni bien nace Radionauta, ya le hicimos esa propuesta. Y bueno, como ves, es poder traer la información de la Biblia, como ves, es traer algunas musiquitas, algunas lecturas y algún invitado, invitada, para poder compartir cosas que también Puede gustar a los chicos y a las chicas. Hermoso, la idea. Bueno, entonces al aire hago la invitación para el año que viene, entonces. Bueno, no sé, me hago la distraída. Bueno, porque chicos y chicas, estimadísimo público de Radionauta, le invité a Rocío a que esté también en el ciclo del año que viene. O sea, no venir de visita una vez o muy cada tanto, que a veces pasa porque todos hacemos muchas cosas. Pero que, bueno, que de alguna manera también hacer radio de a dos hace que pueda ser más entretenido, ponerle cabeza de a dos, y más allá que siempre están nuestros operadores acá en Radionauta, pero está bueno también ir pensando el programa para enriquecerlo, ¿no? Bien, bueno, gracias por la invitación, un placer. Bueno, hoy la pasé muy bien. La pasaste muy bien, y me parece interesante un poco también repasar un poco con algunas postales a los caracoles y a las caracolas. Sí, hay que invitarlas a las caracolas. Sí, ¿no? Sí. Hay unos tracks donde está Azul y Vanessa también, que algún domingo subieron, claro. Están por ahí, que alguna vez los hemos pasado, pero los podemos volver a pasar. Pero pobre, casi no hay registro de las caracolas y caracoles acá en la radio. ¿A vos te parece? Yo no las he escuchado acá en la radio. Bueno, pero podemos invitarlos también, podemos, ¿no? Podemos invitarlos, seguro. A que puedan hablar de proyectos actuales, pero también un poco de ese tiempo que lo compartimos. Lo que hicimos, muchas, claro, cosas. Muchos juegos inventados. Bueno, nos vamos despidiendo de a poco. Ya se viene Pachi Dermata, agradeciéndole nuevamente a Rodo. Una burbujita, el tema 16, ¿te parece? Bueno, entonces nos vamos... nos vamos con con tema sorpresa. Tema sorpresa de Ana Iniesta, de esta banda de la Luna, que nos ha deleitado, nos ha puesto muy contentos, no sé, como nos ha regalado un poco de dulzura, nos ha regalado una luna, porque su CD representa una luna y también está representada acá. La luna llena. En la tapa, la luna llena, y hace que bueno, que nos sintamos un poquito mejor. Más allá de todas las cosas que están pasando, hoy es un oscuro día de justicia, sería así, porque está mucha impunidad, mucha injusticia en nuestra realidad, pero quizás desde la radio, desde la cultura, desde los encuentros, los reencuentros con personas queridas, nos hagan construir ese mundo mejor que nos merecemos. Así que nos vemos, nos sentimos, nos escuchamos en el próximo programa. Gracias, Rocío. Gracias a ustedes. Chau.